no, no, no te das cuenta que toda una vida entera por ti he sufrido. ¿Por qué jurabas entonces que me querías, haciendo de esta mi vida una fantasía? Quien yo quiero no me quiere, la mujer que yo más quiero no me quiere. Si la culpa solo es mía por pensar en tonterías todavía. Quien yo quiero no me quiere, la mujer que yo más quiero no me quiere. Solo es mía por pensar en tonterías todavía. No, no, no, no, no, no. Yeah. Eso. Ahí. Todavía, quien yo quiero no me quiere, la mujer que yo más quiero.